Dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepárate hoy que restaurar. Prepárate hoy con el corazón. Alístate, pueblo de Dios. Prepara hoy. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos esta edición del programa de Sexto Continente, que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Sí, sí, ya sé que el lunes pasado fallamos, pero es que era un día un poco especial. Es que estábamos haciendo una navegación de vuelta de Roma, después de haber participado de esas inolvidables canonizaciones de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. ¿Cómo suena eso? San Juan Pablo II... San Juan XXIII, tenemos que acostumbrarnos a pronunciar el nombre de esos padres, esos pastores, con ese san introductorio. Y participamos, pues, muchos de los obispos españoles, y en concreto nuestra diócesis de San Sebastián realizó, pues, una peregrinación diocesana de adultos, y allí estuvimos y vivimos ese gozo eclesial de lo mejor de los hijos de la Iglesia, que son los santos. Lo mejor de los hijos de la Iglesia no son los papas. Lo mejor de los hijos de la Iglesia, pues, no son ni los obispos, ni las religiosas, ni no. Lo mejor de los hijos de la Iglesia son los santos. Tengan la vocación que tengan. El estado de vida, pues, es una forma de buscar la meta de la santidad, el camino querido por Dios para cada uno en concreto. Pero la meta común de todos nosotros es la santidad. Eso ha sido un recordatorio. Cuando se une ministerio y santidad, como es en el caso de estos dos papas, es cuando, bueno, pues más gozamos, ¿no?, de ver el rostro de la Iglesia en su plenitud. Hoy, lógicamente, queremos tener el recuerdo de estos dos papas santos. A ellos nos encomendamos: San Juan Pablo II, San Juan XXIII, rogad por nosotros. Os encomendamos este programa de Sexto Continente. Os encomendamos también a toda la audiencia de Radio María, encomendamos este proyecto evangelizador que Radio María sigue y lleva adelante. Y queremos comenzar nuestra andadura, como acostumbramos, respondiendo a las preguntas de los oyentes que nos formulan sus preguntas a través de sextocontinente@radiomaria.es. Esta es la forma principal que tenemos de recibir vuestras preguntas. Repito, sextocontinente@radiomaria.es. También tenemos la interacción con vosotros en la cuenta de Twitter, @obispomunilla, y en la cuenta de Facebook, a nombre de José Ignacio Munilla, en el muro de Facebook. Bueno, pues adelante, vamos a pedir a nuestro amigo Álvaro, colaborador de este programa, que nos formule las preguntas que hemos seleccionado en esta semana, o en estas dos semanas, que ya sé que el lunes pasado fallamos. Adelante. Toño, de Alcalá de Henares, pregunta: observo que los medios de comunicación anticlericales le tienen unas ganas especiales a algunos obispos, como nuestro de Alcalá, don Juan Antonio Reig. En concreto, este fin de semana le han criticado por una frase que dijo: el divorcio es contagioso. Le agradecería que usted nos diese su opinión al respecto. Bueno, pues la verdad es que desde aquí un abrazo y todo nuestro apoyo a don Juan Antonio, porque somos conscientes de que cada vez que se pronuncia una palabra profética, pues es que se suscita una incomprensión y una persecución. Creo que su palabra, el divorcio es contagioso, es absolutamente cierta. Absolutamente cierta. Recuerdo haber tenido una conversación cuando yo era un sacerdote, pues, joven, un sacerdote, perdón, con un juez, una conversación sobre en la que él me daba su testimonio de los casos de divorcio que él estaba dictando, ¿no? Y bueno, todavía no estaba en vigor las leyes actuales de divorcio y todavía, digamos, tenía que haber entonces una sentencia en la que un juez tenía que dirimir si existía la causa suficiente para conceder el divorcio. Actualmente ya los divorcios se conceden sin necesidad de arguir ninguna causa. Sencillamente he dejado de quererle y punto, ¿no? Pero entonces todavía la ley de divorcio que regía pues exigía esgrimir algunas causas para divorciarse. Y él me decía que desde luego él estaba observando, ¿no? Pues en su, vamos, en su despacho, en su juzgado, dice, mira, en el juzgado yo veo que se presenta ciertos conflictos que en mi tiempo, porque él era, tenía cierta edad, ¿no? Decía, que en mi tiempo hubiesen supuesto un par de días de morros, un par de días de. Y aquí yo observo que se están rompiendo matrimonios por problemas que no son objetivamente graves, ¿no? Sencillamente una incapacidad de aguantarse, sencillamente una incapacidad de negación de su propio capricho, de su amor propio, o sea, es decir, la falta de capacidad de negación de uno mismo, ¿no? Bueno, es que hay una frase de Chesterton, que por cierto, Chesterton, pues es que, vamos, que ha vivido la Europa de la primera parte del siglo XX, o sea, que es que este es un problema que viene de antes, ¿no? Y Chesterton decía que el efecto obvio de un divorcio fácil es el matrimonio frívolo. Repito la frase de Chesterton, que dice, el efecto obvio del divorcio fácil es el matrimonio frívolo. Si la gente puede separarse sin razón alguna, pues esto es como cuando tú vas a dicen cómprelo y si no le gusta a usted lo devuelve, no hace falta que nos diga que por qué no le ha gustado, si fíjese usted si le damos facilidades, no, usted cómprelo, llévelo, lo puede comprar por teléfono ahora mismo, como te hacen esas televentas, y si no le gusta usted lo puede devolver. Bueno, pues si la gente puede separarse sin razón alguna, pues terminará concluyendo que lo más fácil es pues no encontrar ninguna razón para seguir viviendo unidos. Si me puedo separar por cualquier motivo, pues es que no tengo ningún motivo para seguir unido. Si es que la lógica es demoledora, ¿eh? Es demoledora. El efecto obvio del divorcio fácil es el matrimonio frívolo. Es así, ¿eh? Igual que muchas veces decimos en la iglesia, ¿no? Que la falta de preparación para el matrimonio es la mejor preparación para el divorcio. Es la mejor. Con lo cual, pues digamos que esa frase que ha dicho don Juan Antonio, que el divorcio es contagioso, es verdad. Es totalmente cierta, porque se pone las bases de una sociedad en la que no se sabe luchar en la negación de uno mismo. Para que el matrimonio sea posible, tiene que haber abnegación, tiene que haber negación de nuestro egoísmo. Y además, no solamente de uno, sino de los dos. Cada uno por su cuenta tiene que llevar adelante, ¿no? Tiene que llevar adelante ese proyecto de conquista de uno mismo, la conquista del propio yo, la conquista de nuestra propia voluntad, ¿no? Pues es que es básica y necesaria para poder vivir en comunión en el matrimonio. Bueno, adelante con la segunda de las preguntas. Diego de Murcia nos pregunta: meditando sobre la actualidad de la Iglesia, he llegado a la conclusión de que el Papa Francisco podría haber llegado a todos los hogares gracias a su discurso claro, sencillo y directo. Esto me ha hecho enfrentar dicho carisma con el clásico, tan lleno de erudición filológica, patrológica y escondido tras liturgias complejas y florecidas que nadie entiende. Ateniéndonos a su experiencia, en el sentido de que ha decidido orientar una parte de su labor pastoral hacia los medios de difusión masivos como la radio y las redes sociales, ¿piensa usted que es mejor un lenguaje puramente cercano o quizá piensa que todo tiene sus límites, ya que el magisterio, por muy excelso y complejo que sea, no se ha de acercar demasiado, pues entonces podrían crearse ambigüedades? Me gustaría conocer su opinión al respecto. Pues mira, Diego, hoy en día se habla mucho de comunicación y se... bueno, yo también, ¿no? O sea, no voy a hablar del prójimo. Hablamos mucho de comunicación, de cómo comunica el Papa, de cómo... Bueno, y está bien, ¿no? Que lo reflexionemos, etcétera. Pero creo que no debemos de perder de vista el hecho de que la comunicación en la Iglesia no es una estrategia humana. Yo creo que Dios dirige su Iglesia y la propia elección del Papa no está hecha desde estudios de estratégicos de comunicación. La Iglesia, cuando elige un Papa, pues no lo hace bajo los parámetros de a ver qué tipo de comunicador es este, cómo comunica el otro. No, a ver, la Iglesia invoca al Espíritu Santo y claro que también piensa en las cualidades, ¿no? Pero estoy convencido que quienes, los cardenales que votaron al Papa Francisco, no lo hicieron pensando, este es un comunicador. No lo hicieron pensando en eso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la Iglesia la dirige el Espíritu Santo y que va suscitando en cada momento pastores pues que nos van iluminando nuestro camino y que van complementándose unos a otros. El hecho de que el domingo pasado pues asistiésemos a la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, yo veo muy claro que los pastores se van complementando unos a otros. Alguien dijo que Juan Pablo II fue el Papa de la Esperanza, que Benedicto XVI fue el Papa de la Fe, y que el Papa Francisco no parece que está presentándose ante el mundo como el Papa de la Caridad. Y las virtudes teologales están totalmente integradas una en otra. O sea, no existe esperanza sin fe, ni fe sin esperanza, ni fe sin caridad, ni caridad sin fe. O sea, las virtudes teologales están... aunque es verdad que cada carisma subraya una cosa más, ¿no? Por lo tanto, yo no contrapondría nunca los carismas en el seno de la Iglesia. Y creo que en gran parte, lo he dicho también en este programa, ha tenido que venir el Papa Francisco para que muchos se enteren de lo que decía el Papa Benedicto. Porque es así, porque es que a veces, digamos, el Papa Francisco creo que ha conseguido una apertura afectiva de muchos corazones que estaban cerrados, estaban en la desafección, y eso ha permitido escuchar un mensaje que ya se les estaba diciendo, pero que no estaban afectivamente abiertos para poderlo acoger. En resumen, cuando hablemos de la comunicación en la Iglesia, hagámoslo confiando en que es el Espíritu Santo el que dirige nuestros caminos. Lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos que, humanamente hablando, reflexionar y prepararnos. Adelante con la tercera pregunta. Un correo anónimo nos plantea lo siguiente. ¿Daría usted su nihil obstat a la siguiente expresión? El pecado no es un sentimiento de tristeza, sino una oportunidad perdida de ser más feliz con Dios y una ocasión malgastada de poder glorificarle. Bueno, vamos a ver. Recuerdo haber lanzado pues un tuit y también un mensaje de Facebook, y haber colgado ese mensaje también en el muro de Facebook, que dio mucho que hablar. Y dio mucho que hablar que yo dijese que la tristeza no solo es un estado psicológico, que también es una tentación. Dio mucho que hablar porque obviamente pues hay personas que viven la tristeza pues desde un estado, o sea, desde un problema psicológico. Claro que existe una tristeza que sí es un problema psicológico. Existe una enfermedad que se llama la depresión, una tendencia depresiva, y es una cruz que hay que arrastrar, y eso no tiene nada que ver con un pecado, no tiene nada que ver con una tentación. Pero en sí, pero el demonio, qué bueno es él, ¿no? Lo de que bueno es él es un eufemismo, pues se sirve de nuestras debilidades humanas, psicológicas, para hacer de ellas una tentación. El demonio, desde luego, tonto no es. Otras cosas será, malo será, pero tonto no. Y entonces se sirve de nuestras debilidades humanas para hacer de ellas una tentación. Por lo tanto, la tristeza en sí misma puede tener causas diferentes, pero al demonio, desde luego, le gusta, es especialista en servirse de la tristeza para llevarnos, ¿no?, pues a la desconfianza, a la desesperación, etcétera, etcétera, y termina haciendo que la tristeza se convierta en una tentación y en un pecado también. Puede terminar siendo un pecado por esa acción de Satanás. Luego eso lo digo un poco en cuanto a la primera parte de la frase, ¿no?, que nos dice aquí este correo. El pecado no es un sentimiento de tristeza. Bueno, vamos a ver, claro que el pecado no es un sentimiento de tristeza, pero un sentimiento de tristeza puede ser un pecado, si nosotros nos hemos dejado arrastrar por una tentación de Satanás. Dice la frase, ¿no?, que me piden un poco un juicio sobre ella. El pecado es una oportunidad perdida de ser más feliz con Dios, ciertamente. Aunque digamos que la esencia del pecado es el desprecio del amor de Dios. Si yo tuviese que definir qué es el pecado, es el desprecio del amor de Dios, el desprecio de su voluntad. Porque el amor de Dios y la voluntad de Dios son una sola cosa. O sea, dar la espalda a la voluntad de Dios, eso es el pecado. Dar la espalda al amor de Dios, eso es el pecado. De ahí se deriva que uno pues no es feliz, porque el que da la espalda a la voluntad de Dios, al amor de Dios, pues no es feliz, y en vez de glorificar a Dios con su vida, pues lo que hace es el mismo enmarañarse con sus propias contradicciones. O sea, es decir, que sí que te damos el nilosta, pero que bueno, que cuando uno se pone a matizar teológicamente las cosas, pues lógicamente se podría, ¿no?, pues matizarlas un poco más. Adelante con la siguiente pregunta. Un invidente de Barcelona llamado José nos comparte su historia. Soy ciego de nacimiento y vivo en la ciudad de Barcelona. Quiero que sepan que he comenzado a ofrecer mi ceguera a Dios para que llegue el día en que Radio María pueda ser escuchada en esta gran ciudad de Barcelona, como puedo escucharla en Madrid cuando voy a visitar a mis primos. Aquí solo puedo hacerlo a través de la televisión. Y claro, yo tengo que pasar la mayor parte del día en la calle vendiendo cupones. Yo confío en Dios, que siempre ha puesto a alguien en mi camino para guiarme. Me siento cuidado por Corazón de Jesús, pero me atrevo a preguntar, ¿no querrá Dios también hablarnos a los que vivimos aquí por medio de Radio María? Bueno, José, un abrazo muy grande y nos sentimos orgullosos de tenerte como oyente. Y Radio María se siente privilegiada, ¿no?, porque haya un oyente invidente que haya dicho: Señor, te ofrezco mi ceguera, pues para que en Radio María, perdón, para que en Barcelona se pueda escuchar Radio María con normalidad. Pues me parece que ese ofrecimiento Dios lo va a escuchar, ¿sabes? Estoy seguro. Ese ofrecimiento Dios lo va a escuchar. Si Radio María no se puede escuchar en ciertos sitios, pues desde luego es porque existen resistencias en los corazones, porque Radio María lo ha intentado, ¿sabes? A mí, yo no formo parte de la responsabilidad en la dirección de Radio María, pero me consta que Radio María ha intentado emitir en Barcelona con normalidad y que es el pecado de los hombres, ¿no?, el que de alguna manera pues lo ha impedido, la resistencia, ¿no?, la resistencia o el miedo a que existan voces que no respondan a planteamientos políticos, etcétera, o comerciales, sin duda alguna. Eso es lo que está en la raíz, ¿no?, de que Radio María no puede emitir en algunos sitios como en Barcelona con normalidad. Ahora, es que Juan Pablo II derribó el muro de Berlín. Es que es así. Es que los pecadores levantan muros y los santos los atraviesan. Y fue el caso de Juan Pablo II, ¿no? Y yo creo, José, que será el caso tuyo. También Dios te permitirá poner tu granito de arena, ¿no?, en derribar ciertos muros. Hay una cosa de tu testimonio que me ha gustado, o sea, que me ha conmovido especialmente, y es que tú, como invidente, nos digas pues que Dios siempre ha puesto en el camino de tu vida a alguien para guiarte. Siempre lo ha puesto, ¿no? Y bueno, pues yo estoy convencido que también, en este caso lo va a hacer. Hay un proverbio africano que dice que Dios aparta las piedras del camino de los ciegos. No sé si lo conocías, José. Dios aparta las piedras del camino de los ciegos. Es un proverbio africano que yo creo que también se aplica en tu vida. Dios va apartando tus piedras y no únicamente eso, sino que te convierte en luz. En luz para el camino de otras muchas personas. Te agradecemos tu testimonio, te aseguramos que Radio María lucha por estar presente en Barcelona, aunque su presencia existe, pero es limitada, y ojalá pues pueda, ¿no?, emitir de una manera pues más, con más capacidad de audición, pues en todos los barrios, etcétera, de Barcelona. Nos unimos a ti y te agradecemos muy especialmente tu ofrecimiento, ese ofrecimiento a Dios por el bien, no solamente tuyo personal, sino de todos tus hermanos. Vamos con la última de las preguntas. Marisa de Valencia comenta: yo tengo una enfermedad degenerativa que es causante de frecuentes dolores. Doy gracias a Dios por la existencia de la medicina paliativa, porque me ayuda a llevar con dignidad la enfermedad, pero también mantengo algunas discusiones con mi enfermera. Yo soy partidaria de no abusar de los calmantes, y ella es más lanzada. Ella no entiende que yo le diga que un dolor es soportable. Simplemente, su tesis es que no debe de existir ningún dolor. Yo la verdad es que le hago caso a medias, porque he llegado a la conclusión de que la diferencia fundamental entre mi criterio y el de mi enfermera es que ella no tiene fe. Muy interesante, Marisa, tu correo, muy interesante. Me ha recordado a Juan 23 y ahora te diré por qué. Pues bueno, mantengo, ¿no? Pues bueno, en primer lugar, me gusta tu planteamiento porque tú dices, a ver, yo tengo frecuentes dolores en mi enfermedad degenerativa, pero le doy gracias a Dios porque existe la medicina paliativa. Pues porque sí, la medicina paliativa es un don de Dios, porque el sufrimiento también Dios ha querido que el hombre lo afronte. El sufrimiento es consecuencia del pecado, y entonces Dios ha querido que nosotros también tengamos el don, o sea, la ciencia está también puesta al servicio contra la lucha de los efectos del pecado, y uno de los efectos del pecado es la enfermedad y es el sufrimiento, ¿no? O sea, que eso dicho sea de paso. Ahora, es verdad que esa diferencia de criterio que tienes tú con tu enfermera dice, bueno, este dolor es soportable, a ver, si este dolor es soportable, lo voy a soportar. Y dice tu enfermera, no, aquí no hay que tener ningún dolor, ¿eh? Luego vamos a todavía pues a subir el nivel de calmantes, porque yo creo que la razón la tienes tú, con todos mis respetos. Es más, yo creo que esa enfermera está actuando desde un criterio no tanto médico profesional, sino más bien personal, porque yo creo que los auténticos profesionales de la medicina paliativa plantean pues que a la hora de paliar los analgésicos, ¿no?, que palían los dolores, no tienen que tener como finalidad el que uno no sufra nada, ¿no? Porque es que si se abusa de los analgésicos para que alguien no sufra nada, finalmente estamos pues casi elevando continuamente el espectro del dolor, de manera que es que al final alguien está totalmente drogado, termina totalmente drogado en su vida, ¿no? Te decía que me has recordado a Juan 23, a San Juan 23, porque en su diario él tiene una frase famosa que dice, ¿no?, procuro aguantar el dolor dando gracias a Dios porque sea soportable. Eso lo dice San Juan 23. Y dice también, aunque sin desobedecer a mi médico, sin desobedecer a mi médico, procuro no tomar más calmantes que los imprescindibles, para que en este breve tiempo de vida que me resta pueda estar más unido a la cruz de Cristo. Es que no se puede decir más en menos palabras, ¿eh? Repito esta frase de San Juan 23, aunque sin desobedecer a mi médico, procuro no tomar más calmantes que los imprescindibles, para que en este breve tiempo que me resta pueda estar más unido a la cruz de Cristo. Bueno, si es que los santos nos iluminan, los santos nos iluminan mucho en el camino de la vida, ¿eh? Rogamos por ti, también Marisa, para que el Señor te ilumine, ¿no?, a través de San Juan 23 en ese camino de tu enfermedad. Y ya nos hemos alargado bastante con las preguntas, vamos con la siguiente de las secciones de este programa. Repasando las redes. Pues en esta sección de Repasando las Redes vamos a contar algo duro. Vamos a contar algo que es duro, que ha llegado a las redes sociales esta semana. Estoy ahora mismo subiendo, lanzando en el Twitter un mensaje que es duro, con una imagen que es dura, que vais a poder ver en breves segundos en las redes, los que tenéis acceso a ellas, que es el testimonio, las noticias que han llegado sobre la crucifixión de cristianos en Siria. Ha sido una religiosa siria, Sor Rayida, que ya es doctora en ciencias de educación, que en una entrevista, pues que hizo en abril, una entrevista en Radio Vaticano, ella allí contó experiencias durísimas de la persecución que grupos radicales en esa guerra civil que está teniendo Al-Qaeda, los grupos radicales musulmanes vinculados a Al-Qaeda, pues estaban al grito de Alá es el más grande, estaban exigiendo a los cristianos su conversión al Islam, amenazándoles de que serían crucificados como Jesús si se negaban, ¿no?, a convertirse al Islam. Y si se niegan a convertirse o a entregarles cantidades, sumas de dinero muy grandes, ¿no?, cumplen su amenaza, les crucifican. Y en ocasiones incluso la religiosa comentó que cómo han tomado luego las cabezas, han cortado las cabezas, decapitado a los martirizados para jugar al fútbol con ellas. Estas declaraciones, esta religiosa las hizo en Radio Vaticano. Luego vino una especie de silencio vergonzoso de los medios de comunicación occidentales, que se callan acomplejadamente al escuchar estas cosas. Parece que los medios de comunicación occidentales son los últimos en denunciar la persecución a los cristianos. La persecución a los cristianos es silenciada. Hay una especie de sordina, un silenciador en los medios de comunicación de Occidente. Esta religiosa llegó a contar cómo algunas mujeres embarazadas se les arrebataban sus bebés de los vientres y eran colgados en los árboles con sus cordones umbilicales. Y habló de cosas concretas. Habló de Malula y de Abra, dos localidades cristianas de Siria. Bueno, como digo, hubo un silencio increíble. Y después, esta semana, en las redes sociales, han empezado pues a darse ya ecos tímidamente, ¿no?, los medios occidentales. El Washington Post comenzó a hablar de que el ensañamiento de Al-Qaeda era principalmente contra los cristianos. El Washington Post esta semana, ¿no?, ha empezado a dar esas noticias y han circulado las primeras fotografías de esas crucifixiones, una de las cuales no la acabo de enviar yo ahora mismo a las redes. Bueno, y el Papa en Santa Marta, en esta semana, en la predicación del Día de San José, creo recordar que era, el Papa dijo en su homilía: lloro por los cristianos crucificados. También hoy se mata en nombre de Dios. El Papa, al decir tal cosa, ¿no?, en su homilía, haciendo referencia a estas crucifixiones, pues claro, ya de alguna manera hizo inevitable, ¿no?, hizo inevitable que los medios de comunicación comenzasen a hacerse eco. Yo me imagino que habrá muchos oyentes que digan: pues yo no he oído nada, pues yo he estado viendo tal cadena de televisión y tal. Es que es curioso el silencio y la sordina que se pone en Occidente a la persecución de los cristianos. El Papa dijo en Santa Marta: lloro por los cristianos crucificados. Bueno, pues yo creo que hay que decir que, vamos, para que tengamos noticia, que en Siria existen cristianos pues que tienen una tradición ancestral, bimilenaria. En Siria, por ejemplo, existe el pueblo de Malula, que ha salido esta semana a los medios de comunicación. Es un pueblo que está en la campiña de Damasco, a unos 50 kilómetros de Damasco, de unos 2.700 habitantes antes de que comenzase este lío, que es un pueblo cristiano en el que se habla arameo. Es uno de los tres únicos pueblos, ¿no?, de Siria, tres únicas aldeas en las que se habla arameo. No existen otros lugares en el mundo en el que se conserve el idioma que Jesucristo habló, el arameo. Existe en Malula y dos poblaciones más. Es el mismo idioma que Jesús habló, aunque en un dialecto que se derivó en esa zona de Siria. La mayor parte de la población local pertenece a la Iglesia greco-católica, Son de, digamos, de la tradición melquita, pero son católicos, greco-católicos. Celebran su fiesta el 14 de septiembre. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que en esta guerra civil terrible de Siria, pues ha sido un pueblo que además, primero porque era cristiano, y segundo porque además estaba en una zona que era estratégicamente importante, porque de algunos domina la carretera de acceso a Damasco, pues ha sido un pueblo que ha sido atacado, conquistado, reconquistado por el ejército sirio, vuelto a conquistar por las guerrillas islámicas de Al-Qaeda y vuelto a conquistar. Ha sido terrible la destrucción que ha tenido este pueblo. Existen acusaciones también, bueno, hay que decir que Al-Assad, el presidente de Siria, pues él ha sido respetuoso, ¿eh? Ha sido respetuoso con las minorías cristianas, y se han visto imágenes en televisión de cómo cuando el ejército sirio ha reconquistado Malula, pues digamos el presidente Al-Assad se ha hecho presente en Malula y ha saludado a las autoridades religiosas, etcétera, y se han visto imágenes de las iglesias destrozadas, destruidas, las profanaciones que habían realizado ahí las guerrillas de Al-Qaeda, ¿no? Pero también hay que decir que algunos cristianos han denunciado al gobierno de Siria, Al-Assad, etcétera, porque han denunciado de que han tardado más de lo debido en liberar a Malula. Incluso les han acusado de no liberarlo con prontitud para que de esa manera pues Al-Assad pudiese hacer la propaganda internacional de mirad cómo destruyen ante Occidente, ¿no? Hacer la propaganda de mirad cómo destruyen a los, cómo maltratan y persiguen a los cristianos, y que a veces para utilizar como propaganda que desacredite a mi oponente tardo más de lo que pudiera haber tardado, ¿no? Razonablemente en liberar un pueblo que está siendo destrozado. En fin, un lío, ¿eh? Un lío. Pero lo que sí que es cierto es que, como dice el refrán, cuando los elefantes luchan, pelean, sufre la hierba. Y han sido los cristianos más humildes, ¿no? En una población cristiana, pues que prácticamente es un cristianismo bimilenario, los que están sufriendo. Vamos a unirnos a ellos. Creo que tenemos que tener sensibilidad, ¿no?, hacia los cristianos perseguidos. Y es curioso, ¿eh? Es curioso cómo Occidente es tan poco sensible a ello. Creo haber contado aquí en Radio María una anécdota que me contó Artemio Víctor, el padre Artemio Víctores, que es franciscano, que por cierto oriundo de Palencia, que él es el vicecustodio en Tierra Santa, es el vicecustodio de la custodia franciscana en Tierra Santa, y por tanto él conoce muy bien todo aquel Medio Oriente, ¿no? Y nos contaba en una tertulia el padre Artemio Vítores cómo, pues entonces eran los años en los que el ministro de Asuntos Exteriores pues era Moratinos, ¿no? Y bueno, que estaban allí pues en una recepción en la embajada española, y él le comentó al ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?, a Moratinos. Le dijo: oiga, aquí los cristianos de Medio Oriente se quejan de cómo a ellos no les defiende nadie. Dice: a los judíos les defienden los Estados Unidos, a los islámicos ahí están pues los gobiernos de Arabia Saudí, etcétera, que les defiende, y a los cristianos de Extremo Oriente no les defiende Occidente, no les defiende nadie, ¿eh? Son perseguidos y nadie dice nada en los foros internacionales. Y entonces dice que el ministro Moratinos le dice al padre Artemio Vítores, dice: hombre, pero es que nosotros somos laicos. Nosotros defendemos no a los cristianos, defendemos a Palestina, y este año les hemos mandado ayudas y recursos. Este año pues hemos mandado una subvención para los libros de texto, ¿no?, de la autoridad palestina. Y el padre Artemio Víctor es conocedor del asunto, le dijo: mire usted, es que hay que conocer este terreno. Esos libros que usted dice que el gobierno español en la ayuda internacional ha subvencionado este año a las autoridades palestinas, esos libros yo los he pagado dos veces. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues lo voy a explicar. Por una parte, mi madre y mi familia en España, con sus impuestos, ha pagado esos libros. Y usted se los ha entregado a la autoridad palestina. Pero la autoridad palestina los ha distribuido gratuitamente en las escuelas públicas musulmanas, pero en las escuelas cristianas los ha cobrado. Usted se los ha regalado, pero ellos los han cobrado las escuelas cristianas. De manera que yo esos libros, que usted dice que usted es laico y usted no ayuda a los cristianos sino a los palestinos, yo los he pagado dos veces. Allí con mis impuestos y aquí porque el gobierno ha hecho negocio y nos los ha cobrado a nosotros. Porque es que intentar aquí prescindir del hecho religioso para tener una ayuda internacional en este lugar es no entender la cultura a la que nos estamos dirigiendo, es no entenderla. Bueno, me pareció... a veces hay anécdotas que son muy iluminadoras, ¿no? Occidente tiene un gran pecado en no acompañar, en no ser consciente del drama de los cristianos en Medio Oriente. Pecamos de ello, ¿no? Y esas imágenes tan duras, ¿no?, de esos cristianos crucificados en Siria, son un aldabonazo a esta conciencia de un occidente que se avergüenza de sus raíces cristianas, que se olvida de ellas. Vamos adelante en este programa, y me parece que, bueno, hemos dicho algo, hemos contado cosas tan, tan fuertes que también exigen en este momento pues un serenarnos. Y vamos a serenarnos con San Juan Pablo II, escuchando un famoso canto hecho en torno a la oración del Padre Nuestro, cantada por Juan Pablo II. Sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Padre nostro, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. San Juan Pablo II, hablando de la paternidad de Dios, que también hemos experimentado esa paternidad de Dios a través de su paternidad ministerial. Seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Nos adentramos en ese espacio que llamamos Hasta el viento y el mar le obedecen. Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues en este programa, en esta sección, mejor dicho, Hasta el viento y el mar le obedecen, sin duda alguna esta semana nos toca hacer el comentario sobre esas canonizaciones de San Juan XXIII y San Juan Pablo II, que creo que algunos han hecho reflexiones de por qué el Papa Francisco ha unido dos canonizaciones, ¿no? ¿Por qué ha querido unir esas dos figuras? Yo diría que, pues que el Papa San Juan XXIII fue quien convocó el Concilio Vaticano II, al cual, por cierto, asistió entonces Karol Wojtyla como uno de los padres conciliares, obispo de Cracovia, y Juan Pablo II, San Juan Pablo II, yo diría que es el Papa con el que termina, concluye, no ya el concilio en sí mismo, sino, podríamos decir, la recepción del concilio, porque yo creo que la recepción del concilio no está plenamente hecha hasta que no se publica el catecismo de la Iglesia Católica. Todo concilio, todo gran concilio, o por lo menos algunos de los grandes concilios, han dado a luz un catecismo, ¿no? Como fue el caso del Concilio de Trento, y como ha sido el Concilio Vaticano II que dio a luz, pues, el catecismo de la Iglesia Católica. Posiblemente el Concilio Vaticano II no estaba suficientemente digerido, integrado y acogido hasta que la Iglesia no publicó el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que las aportaciones del Concilio eran integradas en toda la tradición de la Iglesia, ¿no? En una formulación íntegra de toda, de todo nuestro mensaje. Por eso yo veo a Juan XXIII y a Juan Pablo II como cuando se va a tomar una curva, ¿eh? Cuando la Iglesia dice, bueno, ha llegado el momento de, siguiendo el mismo norte, tomar esta curva, ¿no? De, como decía Juan XXIII, de ayornamiento, de ponernos al día en la capacidad de hablar con un mundo que es muy cambiante, con el que hay que tener capacidad de diálogo. Entonces, manteniendo la fidelidad a nuestro mensaje, vamos a ver qué tenemos, ¿no?, que cambiar para renovarnos en el diálogo con el mundo. Esa es la intuición de Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano II, y yo diría que Juan XXIII está en el comienzo de esa curva y Juan Pablo II está en el final de esa curva, porque cuando se entra en una curva, a veces no es tan fácil salir de ella. Al salir de una curva, se lo sabemos los choferes, cuando uno sale de una curva, si no tiene el pulso firme, el coche igual da bandazos. Da bandazos porque el grado de la curva no lo has tomado con el suficiente aplomo. Bueno, por eso me parece que San Juan Pablo II fue providencial para la conclusión y recepción equilibrada e integrada del Concilio Vaticano II en la tradición de la Iglesia. Bueno, además de esta reflexión, yo me atrevería a hacer otra más de tipo existencial, que yo creo que tiene mucha aplicación a nuestra vida. Fijaros lo que pudo ser que Juan XXIII fuese elegido por Dios para convocar el Concilio Vaticano II, pero fue, oye, convocarlo y a las pocas sesiones, pues ya, vamos, coger una enfermedad que ya fue irresoluble y fallece con en plena celebración del Concilio Vaticano II. Y alguno diría, oye, vaya follón, ¿no? Vaya lío. Porque fíjate, convoca el Concilio Vaticano II y fallece. ¿Hubiese convocado el Concilio Vaticano II si llega a haber sabido que iba a fallecer así sin poder concluirlo? Pues yo estoy convencido que sí lo hubiese convocado. ¿Por qué? Porque me parece que esto es una lección. El Señor nos da la lección de que nosotros somos una pequeña parte de la historia. Y la historia ni comienza conmigo ni termina conmigo. O sea, esto es muy importante. Si uno, y a veces nos frustramos por pensar que la historia comienza o termina conmigo. Y no, señor. Dios a mí me ha integrado en un plan del que yo soy, pues bueno, pues una parte, un momento importante, ¿no?, de ese kairos de Dios, pero que después mío tendrá continuidad. O sea, yo no soy el salvador del mundo. Yo me pongo en las manos de Dios para dar un paso más. Pero Dios integrará mi pasito en todo el recorrido que Dios tenga dispensado. Ahí hay un famoso texto que está al final del diálogo de Jesús con la samaritana, en el cuarto capítulo de San Juan, que es muy interesante. ¿Eh? Dice el Señor, San Juan 4, versículo 35, ¿no decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto, levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habíais trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. Es muy interesante este texto, ¿no? Uno es el que... Nosotros no podemos entender nuestra vida en una clave solitaria, aislada, desconectada de la historia de la salvación, autosuficiente. No. Yo cosecho lo que no sembré, y yo siembro lo que no cosecharé. Esto es muy clave en la vida. Yo cosecho lo que no sembré. Sembraron otros y a mí me toca cosecharlo. Y yo siembro y cavo lo que no cosecharé. Y esto se ha visto muy claro, ¿no? Pues en esta línea de continuidad entre Juan XXIII y Juan Pablo II. Es así que la Iglesia no son Somos todos la Iglesia, pero al mismo tiempo ninguno la poseemos. Hay una historia de salvación, ¿no?, que está muy por encima de personalismos aquí. Aquí personalismos ninguno, porque mientras que el Señor nos pida un servicio, somos imprescindibles. Y luego el Señor ya se encargará de que nos demos cuenta de que somos perfectamente prescindibles cuando en su plan de salvación el Señor lo lleva adelante pues con otras personas. Yo creo que es clave para entender la vida de la Iglesia y para entender la conexión entre San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Para entender esto de cómo, hasta qué punto nosotros creemos en los santos, pero creemos que los santos están integrados en un plan de Dios. Nosotros no creemos en los personalismos, no, creemos en el plan de Dios, que se sirve de los santos para llevar adelante su obra. Esta semana, en las vísperas de las canonizaciones, envié pues un mensaje a las redes sociales, al Twitter y a Facebook, en el que se veía pues una caricatura, una imagen de Juan Pablo II andando por la orilla de la playa, andando con su báculo, una imagen de Juan Pablo II pequeñito, pero las huellas que sus zapatos dejaban eran grandísimas, o sea, como un Juan Pablo II pequeñito, dejando unas huellas totalmente desproporcionadas de grandes con respecto a Juan Pablo II, ¿no? Y el texto que puse fue el siguiente: las huellas de los santos son de un tamaño muy superior al número de sus zapatos, porque son huellas de Dios. Esto es importante. Las huellas de los santos son de un tamaño muy superior al número de sus zapatos, porque son huellas de Dios. Y esto lo digo por un amigo protestante que me imagino que nos estará escuchando, que suele a veces después hablar conmigo, que escucha este programa, que a veces me dice, ¿no? Es que los católicos a los santos los estáis idolatrizando. ¿Qué vamos a idolatrizarlos? Somos muy conscientes de que las huellas de Juan Pablo II no son las del número de su zapato. No, no. Son las huellas de Dios, que se sirve de un zapato pequeñito como el de Juan Pablo II para dejar huellas grandes, ¿no? O sea, es decir, somos muy conscientes de que los santos no suplen a Jesucristo. ¿Cómo van a suplir a Jesucristo? Los santos no son sino espejos en los que se refleja la gloria del Verbo encarnado de Jesucristo entre nosotros. Y todos nosotros estamos integrados en una historia de la salvación. ¿Eh? Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que abona, otro es el que quita las malas hierbas. Y otro será el que cosechará, ¿eh? Repito esta frase, ¿no? Para entender a Juan 23 y para entender a Juan Pablo II, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Yo cosecho lo que no sembré y siembro lo que no cosecharé. Pero no importa, lo hace Jesucristo glorioso en su Iglesia. Y sigue adelante, ¿no? Esta historia de salvación que entre todos estamos conformando unidos, ¿no?, a ese Cristo glorioso. Una gota en el océano. Pues en esta sección de Una gota en el océano, me vais a permitir, bueno, sabéis que en esta sección comentamos pues algunos de los mensajes que un servidor ha querido enviar a las redes sociales, ¿no?, esta semana. Bueno, pues me vais a permitir que meta un poco el dedo en el ojo. ¿Y por qué digo lo de meter el dedo en el ojo? Bueno, pues porque me pareció oportuno hacer una crítica a propósito de que Google había lanzado ese avance tecnológico de Google Glass, esas gafas, ¿no? Esas gafas que tienen un extremo superior de uno de los cristales, tienen allí pues una lente en la que uno está viendo, es un ordenador que está acoplado a una esquinita de tu gafa, De manera que tú, al mismo tiempo que estás mirando las cosas, al mismo tiempo en unas esquinitas tienes una pantalla del ordenador abierta que te da todo tipo de información de las cosas que estás viendo. Tú estás viendo una cosa y estás recibiendo información por la en un extremo de las gafas, ¿no? Como para volverse loco, vamos. Y el mensaje, envié una imagen de una de esas gafas, ¿no? Y el texto era el siguiente: de lo sublime a lo ridículo solo hay un pasito, y hay que tener cuidado de no traspasarlo. Sí, señor, yo creo que de lo sublime a lo ridículo hay un pasito, y a mí me parece que tenemos que decir sí al progreso y no a la esclavitud, porque vamos, es que es tremendo pensar que nuestra... Claro que la tecnología es maravillosa, porque pone a nuestro alcance pues unas posibilidades de comunicación y de información muy importantes. Internet está suponiendo que, por ejemplo, fijaros la información que hemos dado en la sección anterior sobre la persecución a los cristianos en Siria, que los grandes medios de comunicación la están silenciando, y nosotros, gracias a estas tecnologías, podemos, ¿no?, hacerla presente. Sí. Claro que la tecnología tiene grandes avances, pero hay que distinguir entre lo que es el progreso y lo que es la esclavitud. Y la esclavitud existe en la utilización adictiva y desequilibrada de las tecnologías. Porque no es normal, ¿no?, que alguien diga: yo voy por la calle y al mismo tiempo en las gafas estoy viendo toda la información que se me transmite, según estoy viendo. A ver, es imposible poder tener al mismo tiempo en la cabeza dos cosas tan distintas como mi conversación de lo que yo visualizo, y encima, igual, si tengo un pinganillo, me están hablando por dos sitios a la vez. O sea, supone una utilización adictiva y desequilibrada de las tecnologías. Yo no digo que tecnología como Google Glass, etcétera, no pueda tener algún ámbito de utilización, pero en principio me parece que es una especie de plurito la innovación por la innovación. Y el hecho de que incluso hayamos tenido noticia de que ha habido personas que han estado haciendo noches, no colas, para poder comprar esas gafas, y han pasado una noche sin dormir a la puerta de un comercio para poder ser el primero en comprarla, es una foto muy, muy clarificadora de un mundo desquiciado. Yo quiero ser el primero en tener ese avance tecnológico. A ver, de lo sublime a lo ridículo solo hay un pasito. Que Dios nos dé la gracia de no traspasarlo. Que nuestro patrono San Ignacio decía, él, ¿no?, en su discernimiento: utilicemos las cosas creadas en tanto y cuanto. En tanto y cuanto nos ayuden a buscar la gloria de Dios. Pues por lo tanto, nos serviremos de ellas si me ayudan a buscar la gloria de Dios, y prescindiremos de ellas en tanto y cuanto me obstaculicen buscar esa meta de la gloria de Dios. Es importante tener la templanza necesaria para elegir con libertad. Si no tenemos templanza a la hora de elegir, no seremos certeros, ¿no?, a la hora de buscar y de encontrar, ¿eh? Es, por lo tanto, ¿no?, una llamada a estar abiertos, ¿no?, a toda la tecnología, pero al mismo tiempo sin perder el señorío, sin perder la libertad, ¿no?, en nuestro encuentro con ella. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Prepara senda que restaura. Y prepara.